Hola, yo soy Elian. Jugué la pelota, fui al parque con mi papá y mi mamá y mi hermano y mi hermana y toda mi familia. Jugamos de todo, Después jugamos un partido. Lo que venía en el parque de acá abajo, la casita esa, lo que venden. Sí, fuimos a la feria y vi peces de todo, pero los peces reales. Y listo. Me llamo Delfina. Fui a la Plaza de Independencia y jugué a la calecita. Y después vi un capibara. Estábamos viendo los payasos y después lo fuimos a mi casa.